El Evangelio comenzaba con un versículo hoy en que decía: después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Yo pensaba, al leer esto, ¿no le costaba nada saciar a 5.000 hombres? ¿No le cuesta hacer nada? Cualquier cosa. Nos puede hacer felices en cualquier momento. Y me acordaba, junto a este versículo, pues el hijo de Inés, que ya sabéis que hoy no ha venido, pues Inés, ese niño rubito, que cuando se enfada, pues coge unos berrinches terribles y nos despista a todos en la misa. Pero su madre le da un cacharro de esos para jugar a un videojuego. Se pone en un rincón y está feliz, no se mueve, no respira. Me olvido de que está el niño allí en un rincón de la sacristía porque él está jugando. Y digo, qué fácil es hacerle feliz. Pues a todos nosotros así de fácil le es a Dios hacernos felices. Todos tenemos un juguete que él sabe que nos lo da y ya estamos que no nos quejamos de nada, contentos. Le cuesta muy poco el hacernos felices, pero muy poco, y con cualquier cosa ya estaríamos contentos. En la vida ocurren muchos sinsabores, y a veces la gente puede pensar, esto es que es así, ya no hay remedio, y no, no, quedaríamos sorprendidos de ver lo rápidamente que nos puede hacer más que felices. Y el caso de ese niño yo creo que es un buen ejemplo. Aquí, 5.000 hombres que pasaban hambre. Nada, comida. En ese sentido, me gusta mucho la película Matrix, porque muestra el poderío de Dios, como si fuera Matrix. En cualquier momento varío la programación y hago aparecer lo que sea donde sea, deformo cualquier cosa en cualquier momento, no hay límites. Porque la programación de todo la he hecho yo. Es lo mismo que si vierais allí a Elvira, con su edad, con sus achaques, pues de pronto, como una modelo, rubia, 18 años, diciendo, pero estas piernas, qué bien me funcionan, ya el bastón, pues le cuesta así hacerlo a Dios, nada. Estaría feliz. Si Dios hace eso mañana, estaría ella feliz diciendo, es que esto es fantástico, ya no le pido más. Pues todo eso está en el poder de Dios, todo eso, y no le cuesta nada. Y los mayores sinsabores, las mayores penalidades, un segundo y todo ha cambiado. Pensadlo eso mucho. Por eso muchas veces luchamos por cambiar el mundo y hacemos bien. Pero no nos olvidemos, el tiempo que estamos con Dios es el mejor, porque Él lo puede todo en un momento, lo que a nosotros nos costaría años. Nuestra sociedad occidental avanza, pero avanza porque Dios quiere. Conseguimos descubrimientos científicos, técnicos, pero porque Dios quiere. Por nosotros mismos, en un momento quedaríamos reducidos a lo que es de nuestra cosecha, que es bien poco. Todo es una bendición de Dios, todo lo bueno. Y podéis ver a la persona más enferma, anciana, achacosa, lo que sea. A Dios no le falta más que un segundo para que esa persona se transformara en la más feliz. Nada. Y de hecho, no lo hace el acabar con todos los males y penalidades que sufre la gente, incluso creyente, porque él ha puesto unas leyes y él mismo se somete a esas leyes. Hasta Dios sigue el curso de las leyes que ha determinado. Hace excepciones cuando quiere, porque él no está sometido a ellas, pero hasta Dios sigue ese curso, fijaos. Como si nos enseñara lo maravilloso que seguir la normalidad, la obediencia a las leyes naturales de nosotros los hombres, sin rabia, al revés, con resignación y con amor, en cierto modo es una obediencia a las leyes de Dios que ha creado. Porque hasta las enfermedades siguen el curso de las leyes de Dios. Y los desastres, todo. Pues que todos nosotros, en los momentos en que peor lo pasemos, recordemos siempre, un segundo es lo que necesita Dios para que todo cambie y esté brincando, saltando, cantando como el actor ese de Cantando bajo la lluvia, pues así, un segundo. Pensémoslo a menudo para que nos animemos.